una entrevista. Está en comunicación telefónica el secretario general de la UOCRA, aquí en la provincia de La Pampa, y también diputado provincial del Frejupa, Roberto Robledo. Roberto, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Sí, buenos días, Pablo, para vos y tu audiencia y quienes te acompañan. Bien, Roberto, trabajadores de la construcción han logrado un aumento del salario. A ver, cuéntenos un poquito en la negociación. Bueno, mira, es una negociación en desventaja esta, pero bueno, logramos un aumento del 33% a partir del primero el 25 y en el mes de febrero lo que resta, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué dijo en desventaja? Porque tenemos 170.000 trabajadores en la calle. O sea, me refiero desventaja en la paridad de fuerza, porque tenemos muchos trabajadores que están en la calle. Es decir, ha sido un buen aumento, pese a la realidad que tenemos, que estamos con una industria muy debilitada. Ah, está bien. Me refiero a eso, ¿no? Sí, sí, digamos, sí. No, porque el aumento fue bueno, es bueno, pero lo que me refiero de que tenemos 170.000 trabajadores que están sin nada. ¿No ha habido rebote en la industria de la construcción a partir de que se flexibilizó un poco la cuarentena? En la provincia de La Pampa, en la provincia de La Pampa se generó muchos puestos de trabajo, o sea, puestos de trabajo no formalizados, sino puestos de trabajo, de todo lo que es la parte informal. Uh-huh. A través de ponerse en marcha la obra privada. Eso es fue muy positivo, la decisión esa fue muy positiva, salvo en un periodo que muy breve que el gobernador tuvo que volver nuevamente a fase 1, se paró, pero después ya no tuvimos más problemas, o sea, no hemos tenido inconveniente tampoco adentro de lo que es la industria. Hasta ahora vamos bien y realmente se dinamizó mucho la economía, inclusive la provincia de La Pampa, a través de esto. Claro. Después la obra, lo que es la obra pública, siempre ha tenido la continuidad, es decir, desde parte del gobierno provincial, de la aplicación de su presupuesto, y va a salir mucho trabajo, pero estamos en una época bastante ya difícil, porque si estamos llegando al fin del año, por lo general hay mucho parate en esto, y bueno, y hay que ver que no tengamos problemas con la entrega, vamos a poner, de hierro, o sea, todo lo que es industria metalúrgica, que o chapa en este caso, que por ahí a esta época ya cuesta conseguir. ¿Ha impactado también esta disparada del dólar blue? Había algunos comercios que no estaban entregando por ahí esta clase de insumos. Sí, porque, porque el comercio en realidad, no siendo aquellos que compran, importan o exportan, normalmente se están manejando con el dólar blue, claro. No con el dólar oficial. Uh-huh. Yo creo que todo, inclusive lo que es venta de casas, de terrenos, todo lo demás, más allá de que esté en un índice comercial en pesos, está comparado, diríamos, a un dólar blue. Claro. Y eso complica la cosa, porque están licitando, o vos licitás a un precio que, teniendo en cuenta el dólar oficial, y la entrega de materiales en dólar blue. Claro. Por suerte ahora ha bajado bastante, después del pico ese que casi llegó a 200, bajó como 50 pesos. Sí, bueno, eso es muy importante, porque ayuda. Lo importante sería que el gobierno logre más, mantener ese dólar atado o más. Yo creo que debe tener que ver con que empiezan a liquidar, en este caso, las empresas que son las que tienen la gran venta de los granos. Uh-huh. Empiezan a liquidar y a traer divisas al país. Eso hace que se afloje más la situación. También creo que hay un impuesto que el gobierno nacional había puesto sobre el dólar en sí, y están pensando en sacarlo, y eso sería muy importante, porque también ayudaría a que descomprima un poco toda esta economía informal del dólar. Claro. Roberto, la obra pública nacional se ha reactivado, esas obras que estuvieron paradas tanto tiempo. Sí, se reactivaron principalmente las que estaban ya, en este caso, ya concesionadas. O sea, las empresas llegaron a un acuerdo. Ya se habla de que nuevamente la ruta del corredor de la 5, de la autopista, ya hay interesados. Aparentemente los capitales chinos quieren retomar la obra, que sería muy importante, porque a nosotros seríamos cabecera del desarrollo, en este caso, de la autopista. Se da una en provincia de Buenos Aires, una a la altura de 9 de julio, y después sería Catriló la cabecera, diríamos, del desarrollo de toda la obra, que uniría a la 5 con la 35. Entonces eso sería muy importante para nosotros, pero después otras sobre la 35, la 188, todo eso ya las empresas están trabajando en la misma, ya están desarrollando tareas, y eso genera puestos de trabajo, principalmente en localidades como Relicó, Santa Rosa, Eduardo Castés, empieza a movilizarse. Pero bueno, te vuelvo a repetir, la época del año también hace que el trabajo fuerte, en realidad, que nosotros vamos a tener de parte de las inversiones que vengan, o sea, de presupuestos extras que vengan desde Nación y desde la provincia de La Pampa, va a ser en el año entrante. Creo que ahí se van a generar, vamos a recuperar todos los puestos de trabajo que hemos perdido, y al mismo tiempo se va a dinamizar mucho el trabajo, toda la economía, y al mismo tiempo el trabajo informal va a ir decayendo, dándole lugar al trabajo formal del trabajador inscrito, bueno, con todos sus aportes, obra social y todo lo que le corresponde. Así que están conformes dentro de este contexto el 33% de aumento que se consiguió para... Sí, sí, para por supuesto que estamos conformes con esto, y lo importante que se logró un aumento, el trabajador al menos va a tener un aumento muy importante para que ya se ponen en marcha, y el año que viene, indudablemente que estas paritarias están sujetas a revisión, no es que ya se cerró el año y estamos conformes, no, al contrario. En el año entrante se va a hacer un seguimiento del crecimiento de la industria para reactualizar nuevamente, diríamos, los sueldos de los trabajadores constructores. Roberto, le hago una consulta del ámbito político. Usted, como líder de una línea interna del Partido Justicialista, el nuevo espacio de participación, ¿cómo ve que ya se esté mencionando algunas candidaturas para el año que viene, para las legislativas? Esto que se generó con alguna declaración que hizo Fernanda Alonso, la intendenta, diciendo que Berna no iba a ser candidato, después salió Berna a aclarar que no lo bajen de la carrera. ¿Cómo está analizando eso? ¿Qué mirada tiene? Bueno, mira, es propio de... Diríamos, las candidaturas son muy personales. Por lo tanto, aquellos que tienen posibilidades, en este caso un líder como Berna, es una decisión que él tendrá que tomar para ver si se va a presentar para ser candidato, y está en todo su derecho. Y si él fuera el candidato, a nosotros nos soluciona un problema de interna, porque la mayoría estamos de acuerdo que Berna sea candidato, pero bueno, la decisión es de Berna, no es de la dirigencia, en este caso es muy personal, de él y cuando mucho su entorno más inmediato que su familia. ¿Usted apoyaría, si Berna decide y toma la decisión de ser candidato, se encolumnaría en esa candidatura? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos que buscar líderes que tengan fortaleza y que en la Cámara de Senadores, inclusive en la Cámara de Diputados, hagan sentir su voto en defensa de los derechos de los puntianos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Aparte, la situación que estamos viviendo no da para andar hoy confrontando en internas y todo lo demás. Y la presentación de Berna, nosotros nos evitaría casualmente todo ese trámite, que creo que hoy la sociedad está bastante en otras cosas y no casualmente en temas políticos, ¿no? Bien, Roberto, no sé si quería agregar algo, sino gracias por estar. No, está todo bien. Nada más agradecerle la nota y bueno, y que tengan un lindo día. Bueno, igualmente. Bueno, adiós. Roberto Robledo, secretario general de la UOCRA y diputado provincial del FREJUPA, pasaba por la mañana kermesera.